maniática. Ahorita me son muy fanática. Con su cara simpática. Nunca se me quita. Ella es una maniática. Ahorita me son muy fanática. Con su cara simpática. Nunca se me quita. Ella es una belleza tropical. Esa que le gusta pelear sin parar. Suavecito lento pa' poder disfrutar. Una brava como yo le gusta misionar. Son mujeres tan contigo esta noche. Torturando, provocando emociones. Solo queda en un momento perfecto. Lo que tú ves sin ningún pretexto. A lo lento, cerca de un momento. Que tú sabes, mami, lo que por ti siento. Apúrate, quédeme sin miedo. Lo que puedo hacer contigo, mami, que es bailar. Te quiero usar. Ella no sé, pero conmigo se envuelve. Y fuera de este mundo ella es. Yo no sé, pero conmigo se envuelve. Oh, ella es una maniática. Ahorita me fue una fanática. Con su cara simpática. Nunca se me quita. Ella es. Adicta mi flow, mi fanática. Con su cara simpática. Nunca se me quita. Ella es. Solo te quiero, te quiero tocar tu cuerpo. Imagíname tuyo, desnudo, caminando por el desierto. Envuelto, pisando la bella tierra que yo tengo. Analizando, pensando, conocerte de tiempo perfecto. Y ya, mi pierdo sana. Una loca. Benjamins, los Benjamins, Arcángel, de la ghetto, de la ghetto, Looney Tunes.